camino del cantor. Misterioso y solitario, revoltoso y libertario, se echa a andar con la voz. No la tires al cantor.